MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco en una reunión, Lupita, una de mis amigas, mencionó el término takers al referirse a aquellas personas controladoras, posesivas y celosas que quieren saber todo de la otra persona y se sienten ofendidos o desplazados a falta de control. El tema llamó mi atención, así que decidí investigar un poco más. Hoy quiero compartirte algunos de estos interesantes datos. En realidad existen dos roles en nuestras relaciones personales: los takers o tomadores y los givers o donadores. De alguna forma, todos tenemos en nuestro origen cierta tendencia a ser givers. Esta se nos inculca desde la infancia. ¿Cómo? Todos tenemos la necesidad de ser amados. A partir de ello, aprendemos a evitar la ira del maestro o de los padres al compartir, hablar en voz baja. Ser un giver te permite hacer amigos. ¿Cuántas veces escuchamos que es mejor dar que recibir? Y si eres mujer, bueno, la cosa es aún mayor. Socialmente, nuestros padres nos inculcaron a dar, al autosacrificio, al silencio. Los givers no son otra cosa que beneficiarios dispuestos a recibir. Están permanentemente atentos a las necesidades de los demás, incluso sobre las suyas propias, las que parecen relegarse a un segundo plano. Por otra parte, se encuentra el reverso de la moneda, los takers, que si bien pueden tener esa mala reputación de la que hablaba mi amiga, también poseen ciertas características interesantes. Los takers se preocupan solo por su bienestar personal y están atentos a la utilidad en cada situación que se presente. En el ámbito laboral, adoptan liderazgos autoritarios. Les interesa generar obediencia absoluta. En lo personal, sus relaciones son utilitarias y desechables. Sus bienes materiales muestran a los demás parte de su éxito personal. Suelen ser narcisistas, controladores, consiguen atención, amor y aprobación de otros a través del control. Sin embargo, hay buenas noticias. Estos comportamientos que parecen contrapuestos, si se aplican en extremo, son en realidad necesarios para construir el bienestar social que requerimos en nosotros mismos y en la gente que nos rodea. El equilibrio entre ser un taker o giver es la forma ideal para construir una relación madura y equilibrada. A veces necesito tomar, a veces dar. De acuerdo con Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, las relaciones interpersonales son como cuentas bancarias emocionales en las cuales se realizan depósitos y retiros. En ese sentido, si te encuentras siempre en posición de taker, generarás sucesivas bancarrotas emocionales. Pero por el contrario, si siempre tu postura en la vida es de giver, facilitas precisamente la existencia de los takers y entonces caes en un círculo vicioso del que seguro querrás salir. De acuerdo con Covey, el proceso de dar y recibir es una dinámica válida en todas las relaciones y debe presentarse en uno y otro individuo en diferentes momentos y circunstancias. Si te identificas como taker, pues anímate a dar un poco. Y si más bien te descubres como giver, entonces habla y pide lo que necesitas. En ese sentido, aprender a tomar la responsabilidad de tus propios sentimientos es uno de los ingredientes más importantes en la creación de una relación sana, del tipo que ésta sea, amistad, laboral o de pareja. Y sin duda, otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.